que tuve una discusión, me plantearon en el seno del partido porque me siento radical y no yéndome de afuera, planteo, no. Como dije, el animal que se aproxima a San Roque siempre comió del plato, no de fuera. Y yo en el partido agradezco muchísimo un crecimiento a mi figura, lo que sea, lo que uno plantea. Pero mi planteo que yo hice al seno del partido, a toda la dirigencia, no viene de hoy, de una locura, viene de años. Yo siempre he planteado que son muy buenas las reelecciones cuando la gente trabaja, y es muy malo para las elecciones cuando la gente no trabaja. Si nosotros seguimos lo mismo, no dejamos crecer una nueva generación política que nos puede ayudar muchísimo, porque una visión de uno que está, que ha visto, que ha dado pasos, también es otra visión que la gente que ve. Y eso creo que es algo que sale de uno mismo. Se tiene que hacer una autocrítica. Si lo que yo he hecho es bueno, es malo, consulto de cada 10. Si de cada 10 personas me están diciendo 5 que son malas, tengo hasta por ahí un que he hecho regular mis cosas. Pero de los 10, 7 me están diciendo que he hecho mal, me están determinando, digamos, un perfil inaceptable. Eso es natural en la gente. La gente hoy está cansada del ámbito político porque no nos dedicamos a otras cosas y no hacemos lo que debe ser. Algunas veces la gente no. Nosotros tenemos ese un anticipo, un pensamiento, cuando nos va a visitar a alguien, ¿qué nos va a pedir? Y no pasa, pero hay gente que viene que quiere que le escuche su proyecto, quiere que le escuche su planteo. Y después reflexionar y sacar una respuesta positiva o ayudarle o darle una mano. Pero siempre está esto. Y nosotros nos debemos a la gente. Nadie tiene comprado todo, porque esto es una variante. Y creo que la gente en eso es inteligente. Por supuesto que hay algunas veces que alguno ya el voto sale del corazón, no sale del pensamiento, son fanáticos, bueno, pero hay un alto porcentaje que la gente está esperando.